¿Cómo le puedo hacer para convencerte? A solas quiero tenerte. Que tú eres, si te digo, mi fantasía contigo. Susurrando el oído, te comienzas a calentar. Call a sensei, album fiber music.